un éxito de sonido. ¡Vamos! ¡Fuerte el aplauso! Muchísimas gracias. Gracias. Un aplauso fuerte para el grupo Cual, por favor.